categoría internacional. Las palmas arriba que suene, las palmas arriba que suene, las palmas arriba que suene. Argentina, Brasil, Bolivia. www.tonosur.com. Llegamos a Ecuador.